Si vieras cómo estoy sufriendo por tus besos, oh sí. Las noches llenas de pasión que se fundieron en mí. Si hubiera la oportunidad de regresar a aquel ayer, para que apagues el fuego que aún existe en mí. Te juro que me encuentro muy arrepentido por tu adiós. Si aceptas mi cariño, yo sé que es un bien para los dos. No encuentro ninguna mujer que sepa y pueda encender las llamas de pasión que siempre tú prendiste en mí. Eres una pesadilla de pasión. Eres fuego que se quema muy adentro del corazón. Que se fundieron en mí. Si hubiera la oportunidad de regresar a aquel ayer, para que apagues el fuego que aún existe en mí. Te juro que me encuentro muy arrepentido por tu adiós. Si aceptas mi cariño, yo sé que es un bien para los dos. No encuentro ninguna mujer que sepa y pueda encender las llamas de pasión que siempre tú prendiste en mí. Eres una pesadilla de pasión. Eres fuego que se quema muy adentro del corazón.